enseñó a leer carne. Hizo aparecer llagas en mi piel, las cubrió de miel y como un perro fiel con su saliva llevó al arco iris salvaje, llorando a mares como ángeles caídos, cuando el pecado los expulsa del paraíso, me derrumbé. Supliqué besando de los pies, hazme tuya otra vez. Nada, cáscara de nuez, agria de comer. Si soy tu creación, no me disuelva. Bye, my Lord. Entre plegarias rotas, llorando a mares como ángeles caídos, cuando el pecado los expulsa del que supliqué, besando de los pies, hazme tuya otra vez. Nada me convirtió en estatua de sal y la salsa ardió con oraciones de besándole los pies, hazme tuya otra vez. ¡Nah!